Déjame entrar en tu corazón. Déjame ser el dueño de tu amor. Para siempre, para siempre, dulce mujer. Daría mi vida por estar en tu pensamiento.